para todos los enamorados, gran éxito de la música del recuerdo. Rosa, al estilo del sonido y la magia. ¡Qué maravillas alemanas! ¡Ahí va! Ojos son